arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y estamos desde los estudios de la Larogaitama, Saspi Ratia, de la 97 FM en Bilbao, que no habíamos coincidido aquí desde ni se sabe cuándo. Desde las calzadas de Mayona, en el céntrico barrio del Casco Viejo, retransmitiendo para ti. Joder, que estamos encantados. Vamos a aprovechar que no sabemos cuándo volveremos al estudio. Nos estamos mirando los ojitos, y no a través de una pantalla de ordenador, sino a través de una pecera. Esto es la leche. Y tenemos un programa, bueno, creemos que bonito. Vamos a poneros diferentes cosas. Vamos a retransmitir esto mientras se oyen como en lontananza ruidos extraños, porque cuando estamos grabando esto, se está celebrando la Final Four de baloncesto de la Champions League en Bilbao. Y resulta que los hinchas del Hapoel Holon, que es un equipo de Israel, la están liando parda en Bilbao la Vieja y en el Casco Viejo. Como ha dicho un periódico local, miembros sionistas de la afición israelí, que no israelita, le están liando parda y parece ser que han arrasado un bar que tiene una bandera, que ha cometido el terrible pecado de tener una bandera palestina en su puerta. En fin. Bueno, vamos a ir a lo nuestro un ratito. Larogaitamasazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Hilando fino. Un hilando fino insospechado que nos va a llevar desde un blues antiquísimo de Furry Lewis, del gran Furry Lewis, hasta la cumbia psicodélica, tú, de los bichos. Madre mía, estoy deseando que deshiles esta madeja. Bueno, vamos a decir. Sónica. Madeja sónica. Madeja sónica como nuestros compañeros de la radio, sí señor. Bien, vamos a empezar con el gran Walter Furry Lewis, ese gran pues guitarrista y cantante de blues de nació en Mississippi, perdón. Peludo. Que tocaba la guitarra hawaiana en el típico Medicine Show, ¿sabes? De estos de Estados Unidos y tal. Y que se retiró allá pues en 1929, fíjate. O sea, según empezó, digamos. Que tocaba. Estamos hablando de inicios del siglo XX, vamos. Sí. Bueno, según empezó, ¿no? Que ya tenía 30 y tantos años, cuando había 29. Todavía había carromatos recorriendo el oeste, vendiendo elixires mágicos. Pero este aquí, que en el 59 graba una cancioncilla así mezclando blues y folk y se vuelve a poner de moda hasta el punto que en los 60 y en los 70 grabó un montón de discos y ahí tuvo sus éxitos. Grabó una musiquilla que se hizo viral en los años 60. Y podemos poner una canción que grabó por primera vez en el 29 y en el 60 se metió en su álbum con su nombre, Furry Lewis, que es John Henry. John Henry Iñaki, que creo que tiene una historia dramática de esfuerzo, de una auténtica historia americana, de esas que tanto les gustan los patrones, sobre todo. Sí, medio de esfuerzo, medio leyenda, medio realidad. Medio de martyrdom, que se dice en inglés, o sea, un buen hombre, un trabajador, un modelo de trabajador para la causa que murió compitiendo, cavando túneles contra una tuneladora a vapor. Bueno, hasta el punto que el John Henry tiene estatua, o sea, el supuesto John Henry, claro, porque es que no está muy claro el tema, pero hay estatuas, hay canciones, hay de todo en Estados Unidos. O sea, algo de realidad debió haber, ¿eh? Queremos entender que John Henry no era estúpido, sino que posiblemente estaba intentando mantener su puesto de trabajo y lo que la leyenda cuenta es que le costó la vida. Efectivamente. Bueno, total, que John Henry. I'm gonna play John Henry here this evening for you all. I'm gonna play why John Henry fell dead. John Henry was a little baby boy. back at home with mother and me, crying that big yellow tunnel on that YMV. Mama's gonna be the death of me. Mama's gonna be the death of me. John Henry told his captain one day, a man ain't none but a man. Before I be beaten by your steel-driven gang, I'm just gonna die with this hammer in my hand, baby. I believe I'll die. I'm gonna die with this hammer in my hand, Lord knows. You know, one time John Henry, he thought he would lie some steel one morning. He had a wife, her name was Neverlene, never he told her. John Henry had a wife, her name was Neverlene. Said, I will take you any time, I'll take you any mind. Babe, I'll never pay your money, well, turn green, Lord knows I will never. That's right. I'm gonna never tell your money, well, turn green, baby. John Henry had a terrible time once when John Henry had a little mountain till the head of his hammer caught fire. He cried, pick him up, boy, won't y'all let him down again. I just want one cool drink of water before I die. Just one cool drink of water before I die. Lord knows I want one cool drink of water before I die. Baby, one cool drink of water. I want one cool drink of water for John Henry went to the captain. Captain, you can give me my time. I can make more money on that CNO than I can on that IC line, Lord. I ain't gonna say nothing. This time I'm gonna let this guitar tell you what John Henry can do. Lord knows I'm going where John Henry fell. Baby, who gonna shoe your pretty little feet? Who gonna glove your hand? Who gonna kiss your rosy cheeks when I'm in some old long distant land? When I'm in some old, when I'm in some old long distant land, oh no. My sister gon' glove my hand. My striker, he kiss my rosy cheeks. When you in your long distant land, baby. When you in your long distant land, baby. John Henry had a little baby boy. He was singing home on his mother's knee, crying, baby, take your daddy's advice. Don't you never take no pattern after me, Lord, no. Don't never take no after me, baby. Don't you never take no. Thank you. Y el gran Furry Luis este del que os estamos hablando... Furry. Pues es a través de Fat Possum Records, esa discográfica independiente de Mississippi. Esa es nueva, ¿no? Es como recuperando el espíritu de las antiguas casas de discos. Sí, porque Fat Possum Records es de los años 90. O sea, es de principios de los 90 y recopiló un montón de gentes así. Pero también se abrió, en su catálogo también se abrió a cosas más, bueno, pues de pop rock psicodélico y demás, que no estaban tanto en su línea primera, esta de folk, blues y gentes antiguas y tal, ¿no? Y entre ellos, Fat Possum Records es a la francesa Mélodie Prochet, bueno, que en realidad se llama Mélodie Van Cappers, ¿vale? Es con un poco de lío esto, es un ¿no? poco de lío, sí, porque de hecho ella graba, ni siquiera graba con ninguno de esos dos nombres, sino con el de Melodies Echo Chamber. Y entonces lo que es el Mélodie Prochet, ¿en qué ámbitos lo utiliza? Porque ella en su vida normal utilizará Van Capper en la de los discos. Vete a saber. Echo Chamber y el otro... Es gente Mélodie Van Cappers, Mélodie Prochet, Mélodies Echo Chamber, no sé. Vale, no pasa nada. En fin. Esta mujer que ha sacado dos discos, que está con Fat Possum Records, que tiene muchísima relación con los Tame Impala y con Kevin Parker, que de hecho le produjo su primer disco, y que sacó su segundo disco en el año 2018, con mucho retraso, digamos, sobre el primer disco, porque sufrió un accidente y tuvo rotura de vértebra cervical, aneurisma cerebral, bueno, unas movidas, ha estado bastante mal. Pero bueno, por ahí está otra vez. Vamos a... ¿Qué os ponemos? Vamos a poneros de su segundo disco, Bon Voyage, del 2018, la canción Shirim. Bueno, y esto me lo vas a hilar con una banda australiana mítica, sí, mítica de nuestros tiempos, porque tiene más discografía que muchas bandas que llevan 50 años sacando discos. Mítica, prolífica, y es que encima son buenos. Quiero decir, yo no sé cómo se lo montan estos que estamos hablando, de los King Gizzard and the Lizard Wizard. Os vamos a hablar del que era su disco, creo, número 18, pero claro, que era su disco número 18 hace poco. En 2021. Y ya tienen como, no sé si 20 algo, bueno, no sé, es que seguirles es complicado. Madre mía, eso es como agatar, sí, de, sí, la, sí, parada, yo no me paran de crear. Yo me enganché a ellos, el problema que tengo es que, claro, no doy abasto, o sea, voy escuchando de vez en cuando y así, porque no, es que es imposible. Bueno, total, ¿cómo lo hilamos? Pues porque el director de algunos de los vídeos de King Gizzard and the Lizard Wizard también es el director de vídeos de Melody's Echo Chamber, que es el doctor de Foothead. Wow. Que de hecho hizo un vídeo de la canción If Not Now, Then When, del LW de los King Gizzard and the Lizard Wizard, que es una canción que dice algo así como que cómo afecta al mundo, ¿no?, nuestras acciones, y cómo que si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Que hay que estar ahí en el ajo. Carpe diem, porque eres joven. Y este álbum, que como os decimos es el 18, el LW, está dentro de la tríada de discos que King Gizzard and the Lizard Wizard hicieron con lo de... O han hecho, porque es que claro, dijo hicieron como si fuera hace... han hecho sobre Explorations into Microtonal Tuning. O sea, en afinación microtonal. Sí, el microtonal. O tono, o entonación microtonal, o no sé cómo se dice. El microtonalismo, que eso. Son los intervalos... O sea, los microtonos son los intervalos musicales menores que un semitono. Está el hipismo y el microtonalismo, y King Gizzard and the Lizard Wizard unen todo en uno. Son, la verdad que estos chicos, otra cosa no, pero que se lo curran... Bastante. Bueno, se lo curran, y yo creo que tampoco piensan mucho. Quiero decir, es como, venga, hacemos esto, ya está, lo grabamos, venga, otra cosa, y así todo el rato. Como ellos dicen, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Eso es. Bueno, esto nos va a llevar precisamente a los bichos, que es con las chicas con las que queremos cerrar este hilando fino. No los bichos no. Navarros de los años 80, los sino los bichos. Todo junto, pero con la T. Los bichos. Que los bichos hicieron una versión del Trapdoor de King Gizzard and the Lizard Wizard, que bueno, en Inglaterra les abrió muchas puertas porque el swing que le metieron les gustó muchísimo a la gente. Pero vamos a ir a los bichos pasando por los Murlocs. Hombre. ¿Por qué? ¿Cómo lo hilamos esto? Pues lo hilamos porque los Murlocs son una banda australiana como los King Gizzard que comparten no solo casa de discos, sino a alguno de sus miembros. Sí, en señor. Concreto, al guitarrista vocalista Craig. Total, vamos a escuchar a los Murlocs de su disco Young Blindness del 2016, Rolling On. Y ahora sí ya, cerramos con los bichos, que es donde queríamos llegar, que es esta banda de cumbia psicodélica, ni más ni menos. Wow. Banda de cumbia psicodélica en Londres. Porque no voy a decir inglesa, porque son dos uruguayas, que son las iniciadoras del asunto, una australiana, una sueca y una inglesa, eso sí. Madre mía. Se han hecho, las que se están haciendo, súper famosas. A mí el disco me encanta, es una mezcla eso de cumbia psicodélica y en, digamos, por la vía esta de Colombia y Perú, pero también con mucho rollo psicodélico y además le meten, pues yo qué sé, desde música surf hasta, bueno, es instrumental, es la verdad que es chulo, es muy chulo. Qué maravilla, vamos a escuchar a bichos. Pues vamos a escuchar del disco que han sacado hace poquito, que se titula Let the Festivities Begin, fíjate, ni más ni menos. su canción, que creo que es la, si no recuerdo mal, es la que abre el disco, que es The Link is About to Die. Pues cuando se te va a acabar el enlace al WeTransfer. Y tenemos peticiones. Peticiones. Tenemos una petición de Ismael Pérez desde Ecuador, ni más ni menos. Madre mía. No sé si tendremos muchas y muchos oyentes, pero que los tenemos distribuidos y distribuidas por el mundo, eso ya te digo yo. Y además, estos además, porque algunos los algunos que están fuera los conocemos. Claro, claro. Pero a este hombre aprovechamos para saludarte, porque no sabemos quién eres, pero nos encanta que nos hagas peticiones. Hola, Ismael. ¿Qué tal? Un placer recibir tu petición. Y nos dice que le gustaría que pusiéramos I Saw the Light, la canción de Todd Rundgren, de su disco del 72, Something Anything, porque le gustaron mucho nuestros programas de discos dobles y que este es un disco doble maravilloso. Y que además la canción la ha oído en la peli esta de Paul Thomas Anderson. En Licorice Pizza, que yo también fui a ver hace poco. Y la música está guay. Pues vamos a ponerla de ese gran productor, multiinstrumentista y que también fue el fundador de Utopía. Madre mía, si es que es como el Da Vinci. El Da Vinci del rock. I Saw the Light. ¿Qué más nos tienes preparado? Pues aquí, atención. Rock, rock, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Nuestra sección favorita. Pues sí. Esta me la he autopedido, ya sé. Porque como al Bilbao Music Legends viene Alan Parsons Live Project. Bueno, pero está muy bien. Pues me he acordado de repente de todos los discos que oíamos y que oigo de vez en cuando de Alan Parsons. Yo creo que os lo conté el otro día. El primer disco de eso de salir a la calle de niño a comprarme yo a la tienda, que fue a Long Play en aquella autonomía, que en aquella época se llamaba Gregorio Valparda, fue el Day in the Sky de Alan Parsons Project. Pues precisamente. Precisamente. Claro, claro, precisamente vamos al Day in the Sky de Alan Parsons Project de 1982. Y os vamos a poner esa instrumental tan... Bueno, a mí me parece súper bonita, vamos. Super cookie. Y super cookie. Yo me compré el disco por esa. Sí, que lo vi en los 40 y decía, ¡hola, cómo mola! ¡Jo, pero el resto de temas están geniales! Pero no lo había oído, porque ya en aquellos tiempos no tenías acceso a internet. Bueno, tenía ese rollo entre prog y pop que sí, le hizo muy... Me hizo interesante el disco. Sí, o sea, luego había canciones como muy demasiado poperas, sí, así, de sí, este pop, de los pero de bueno, soft rock. Soft rock. Jo, pero también tiene Sirius, que es la entrada Sirius, esa que está muy bien, ahí con las prestaciones de sí. Andy Williams. Joder, y la portadita esa del Ojo de Horus, que luego era una portada rara porque lo mismo te la encontrabas en verde claro que en verde oscuro. Eso era muy raro. Eso es porque no dijeron bien el pantón en su momento y luego pues las imprentas hacían lo que podían. En fin, pues eso, que os vamos a poner de ahí. Mama Gamma. Novedades. Vamos a ponernos tres novedades que merecen muchísimo la pena. Vamos a empezar por unos caballeretes de Leeds. Caballerete. Mira, Asier, tú que eres un fan del Leeds United. Sí, ya menos. ¿Qué ha pasado, por cierto, con el Leeds United? Pues que han echado a Bielsa. Sí, eso sí, pero ¿al final bajan o no bajan? Pues como han echado a Bielsa, ya no les sigue. No, les he seguido un poquito y hace poco ganaron un partido así como de churro, luego les han metido el Manchester City. Yo creo que Guardiola, como es muy amigo de Bielsa, les metieron como 0-4. Y están ahí al borde. A ver cómo acaba la cosa. En fin, no me da como más igual. A ver dónde va Bielsa para que te hagas de... No creo que vuelva a Atleti. No va a volver. Yo entiendo que Bielsa lo que debería hacer... Bueno, no voy a decir a Bielsa que es lo que tiene que hacer, pero debería jubilarse. O sea, no sé lo que tiene que hacer. Lo que yo haría sería jubilarme. Pero tú eres de los que quiere que vuelva a Atleti. Yo soy de los que cree que si vuelve bajamos a segunda. Pero habremos bajado con, ¿sabes? Como asidos a una consigna, no sé. Bueno, total, Leeds, Yard Act, quedaos con este nombre. Hay muchos grupos de Leeds. Sí, sí, pero estos chicos lo van a romper, ¿eh? O sea, yo creo que es una banda de punk rock que merece mucho la pena. Sus letras son, pues eso, a tope ahí contra la derechización que está sufriendo el Reino Unido. Bueno, habría pues que decir casi el mundo. Pues ya pueden hacer canciones, ya. Y bueno, contra el consumismo, etcétera, ¿no? Lo meten mucho rollo de humor, muy, bueno, pues... Me maman mucho de toda la escena punk británica de los 70 y tal, o sea que... Pero son muy... O sea, revitalizan, ¿eh? El género, está genial. ¿Qué ponemos? Pues si te parece, ponemos una cosa facilita, la homónima del disco, The Overload, la sobrecarga. Perfecto. Shaking off my eight balls, 'cause I'm trying to see what tomorrow's world's got in store for me. Your freedom don't come cheap. I'm bartering hard with no room to give. Living my life as if my head ain't a complete sieve. Hold your horses, bandage up his bloody knees. Poor thing's been exhausted since 83. But from the causeway, it's hard to see the full extent of the damage. You couldn't see the woods for the trees. Me, how am I supposed to cope in the age of the gentrified savage? There's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along on the bottom rung, picking each other off and popping designer bonds. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. That's big. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance? The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance? Make some decent money from it, you'd be better off kicking that singer you've got in out the band and getting yourself a gig down the Grand. I know the landlord, Fat Andy, and I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand. Just don't be doing originals, play the standards and don't get political. I know what that head singer's like. He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his twice over, all because he couldn't ignore the flag and be polite. Show some respect and listen to my advice, 'cause if you don't challenge me on anything, you'll find I'm actually very nice. Are you listening? I'm actually very nice. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't relent. How to remain in dissonance. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't relent. Bueno, otro que ha sacado disco y que va a sacar un segundo disco probablemente también durante este año es Jack White. Ya sabemos que no es santo de devoción de todo el mundo. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho y sus discos en general me encantan. Otros, pues no. Tú, Asier, lo ves más regulero. A mí, de White Stripes hay temas que me gustan y discos que me gustan. Y de él es verdad que no acabo de pillarle el truco y luego es verdad que me despista él un poco con este rollo que trae, que está un poco así como que la fama le ha trastocado la cabeza. Sí, y luego es verdad que su disco es un poco... A veces hacen rollos un poco despiporre, así un poco... Venga, y... Que tampoco hacen muy bien, pero a mí, por ejemplo, me engancha, me gusta ese guitarreo. O sea, me parece gracioso. Hay otra gente que le raya, no sé. A mí Bueno, lo que pasa es que Jack White realmente él le pilló todavía todos los inicios de los 2000 y ahí ha pillado, y con Seven Nation Army se ha tenido que forrar, bueno, porque es que se la están poniendo en todas partes. Es que es cojonuda. Está muy bien, y tiene muchas canciones que están muy bien. Pero digo, esta gente moderna que ya está haciendo su vida después del disco, digamos, que ya no venden discos físicamente, ¿de dónde sacan tanta pasta? Porque ya White ha montado una casa de discos en aquí, otra allí, otra en Inglaterra, tiene de todo, no sé qué. No te sé decir. Se me escapa. Esta nueva faceta del capitalismo de quinta generación se escapa. Unos comen mendrugos de pan y otros... Y otros se tienen el pelo de azul es que no sé. Y cambian de dieta cada semana. En fin. Vamos a ir a su disco, ¿no? Al Fear of the Dawn. Claro. Y vamos a poner también la homónima, Fear of the Dawn. Muy bien. ¿Qué más? No me digas. La nueva canción que vamos a poner también... No, es homónima. ¿Es homónima? No. Es homónimo el disco, ¿no? El disco sí es, pero la canción no. Es homónimo porque es el primer disco. Es un poco homónimo. Y es más habitual. Bueno, es todo muy habitual. Pero es una banda muy chula. Un dúo, de hecho. Un dúo de chicas. De la isla de White. Además. De la isla de White, es verdad. Oye, el disco... Eso. Que, qué maravilla. Sí, sí, están maravillando a la crítica a un lado y a otro del Atlántico. Bien. ¿Ves? Este... Este sí. Este me gusta más que el de Rosalía. Este sí me gusta. Este hablando sí, este a... sí. No, es de, a ver, es diferente. Claro, no tiene que ver, esto es indie pop así con pero, rollo. Pero, ¿estas hacen melismas? No. Bueno, ya. A ver, tampoco nos toca. A ver, el dúo británico, Wedler, que lo están petando y que es verdad que esta canción está muy chula. Yo he visto el vídeo el otro día, además lo vi como de por casualidad casi, y me gustó también bastante, y tú lo has seleccionado como una de las novedades a destacar. ¿Cuál es la canción? Cheslong. I got the big show because I've got a chaise long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, y nos vamos a despedir con un hombre que está saliendo mucho últimamente en el programa y que va a que ya os digo que va a salir más. ¿Por qué está saliendo mucho? Le damos a la ruleta de los infinitos autores y canciones que hay en el mundo y otra vez Moody Waters. De músicas negras, Moody Waters. Pero, hombre, McKinley, ¿qué tal estás? Eso ¿Cómo, es. ¿Cómo tú por aquí? McKinley Morganfield, que era como se llamaba de verdad. McKinley, el músico, el mito con nombre de montaña. Qué chulo. Que no hace mucho os pusimos una canción de su Electric Mood, sí, que sí. Es un pedazo de disco. Uh-huh. Y ahora nos vamos a ir mucho antes, al 48, no. De hecho. Nos vamos a las raíces absolutas. De muchas cosas. De todo, prácticamente de todo. Casi, casi, si te pones a ello. Cuéntanos. Pues Moody Waters, bueno, este es el primer sencillo que sacó Chess Records, y era la época, en los 40, donde además estaban lanzando a Moody Waters a tope. Ahí, Moody, que tú sí, te lo vas a comer todo. Y la canción es ni más ni menos que Rolling Stone. Rolling Stone, que nos suena de varias cositas. De varias cosas. Y, al parecer, en todas tiene que ver esta canción. Pues sí señor, porque esta canción, que en realidad es una especie de reconstrucción, por decirlo de alguna manera, del Catfish Blues, que es una cosa que había ahí... Un blues de estos tradicional, sí, digamos, sí, sí, casi sí. Sin autor. Un poco del rollo del Delta del blues, pero que luego él lo pasó por la guitarra eléctrica y tal. Bueno, en fin, pues como decía Sier, claro, Rolling Stone, vale, inspiró la famosa canción de Bob Dylan, Like Rolling Stone. Check. Eso es. Luego, también el nombre del mítico grupo... Rolling Stones. Doble check. Doble check. La revista que lleva el nombre Rolling Madre Stone mía. Resulta que no es por el grupo, sino por la canción. O sea, Moody Waters. Que eso. Bueno, puede ser que también fuera. Sí, sí, pero sí. Pero vamos. Que... Sí, sí, sí, pero es verdad que me sonaba que no era por algo tan obvio. Eso es. Pues y luego, ¿quién ha grabado? Y luego, además, un huevo de gente ha grabado esta canción. En versiones. Pues Led Zeppelin, los propios Rolling Stones. O sea, todo eso es esta canción. Que luego la oyes y dices, pues no es para tanto. O sea, es chula porque es guay, porque Moody Waters es guay. Lo que pasa, claro, hay que ponerse en la época y ver qué significó. Y el significado histórico de claro. Esta obra con la que nos vamos a despedir en el programa de hoy. Eso es. Os mandamos un saludito a todos los que nos escucháis en la Laurogeita Samasaspi Ratia, en Radio Almaina de Granada 88.5 FM y a los que usáis todo tipo de métodos y tecnologías. Y en Ecuador. Humanas. En este caso, en este programa especialmente. Un abrazo. Agur.